por cuidarte como a la más linda rosa. ¿Qué más hombre querías? ¿Qué más hombre querías? Pero hasta ahí no más, ya basta de tantas mentiras. Me cansé de que me mates de las iras. Me cansé de tu corazón. ¿Qué más hombre quería? Que casi no dormía por cuidarte como una joya preciosa, por cuidarte como a la más linda rosa, por cuidarte como una joya preciosa, por cuidarte como a la más linda rosa. ¿Qué más hombre quería? ¿Qué más hombre quería? Como una joya preciosa.